¿Cómo? ¿Quién es el que trae? Que no trae. Ah, que taer. Ah, no entendí. ¿Quién viene? Ah, claro. Ahora le toca a Diego. Che, Diego. Ey, Josami, te toca a vos. Con lo que traigas, con lo que targas, con lo que vengas nomás. Estimada audiencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Desde el grupo Radio Teatro de los Trabajadores Autogestives de las Artes Escénicas de Rosario, les damos la bienvenida. Seguimos por aquí con Sobre Tablas. Hoy tenemos mitos urbanos. Quizás no sabemos si es real, si es mentira. Para dar un poquito de suspenso, subime la cortina, André. Quisiera seguir soñando y no encuentro ya mi cielo. Sus estrellas dejaron de brillar. Excelente. Y han llegado noticias de estos personajes. Uno es el lobizón. Indudablemente muy antiguo mito. No sabemos qué ocurrió en un pueblo de Santa Fe. Un joven santafesino dice haber visto al lobizón. Un chico de 16 años, identificado como Jorge, dice haber visto al temido lobizón. En la madrugada del lunes, en el barrio Reyes de la ciudad santafesina de San Justo. La historia que despertó el miedo en algunos y sonrisas entre otros, se la comentó el joven de 16 años, algo angustiado, a un periodista del portal San Justo, de la ciudad santafesina homónima. Según el relato, Jorge volvía de la casa de una amiga a las 5 de la mañana del lunes pasado. Cuando al llegar a la esquina de Milesi y 9 de julio en Barrio Reyes, se le apareció un animal grande, negro, con la cola larga y ojos rojos. A eso se le sumó un olor muy fuerte. Inmediatamente empezó la carrera en bicicleta, mientras el espeluznante animal lo seguía de cerca. La madrugada del miedo se coronó con la salida de la cadena de la bici al llegar a la esquina de Independencia y Velotti. Desde ahí, el asustado joven, luego de tirar el rodado, corrió hasta su casa para contarle lo sucedido a su padre. Les comento sinceramente, cuando la noticia se puso más lenta, me sugestionó un poco. Pero vamos a sacar a estas bestias del lugar terrible donde se encuentran, para darnos cuenta del sufrimiento que ellas padecen en la sociedad, porque conseguimos con... Tribulaciones de un hombre lobo, sacado de la biblioteca particular de un custodio de historias secretas. Por centurias se ha pensado que los hombres lobos son criaturas violentas, peligrosas y acechantes. Esta mala fama generalizada no es más que la propaganda que los mismos licántropos se encargaron de difundir, en vista de resguardar su integridad, y aunque hoy sea una especie en vías de extinción, lograron en gran medida su cometido. Una de las argucias más conocidas fue hacer creer que solo se los podía eliminar con una pistola de plata y balas del mismo elemento. Esta ingeniosa falacia desalentó a miles de cazadores, ávidos por exhibir sus cabezas a modo de trofeo. Y si bien incontables veces cayeron en las trampas dispuestas para todo tipo de animales, su astucia fue de tal envergadura que al propalar la falsa creencia de que su mordedura convertía al herido en uno más de su especie, nadie se atrevió a acercárseles, pudiendo así, aunque a veces con una pata rota, huir de una certera muerte. Mas los sufrimientos de los hombres lobos no terminaron allí, ni mucho menos. Allí comienza. Juan José Salmón Martínez, quien pasó años estudiándolos, refirióme alguno de los males mayores que a estos les aqueja. En principio, la transición de hombre a lobo es de corta duración, pero la de lobo a hombre es un proceso lento y residual, seguido de efectos secundarios indeseables. De este modo, un fenómeno que podría resultar sencillo se ve plagado de obstáculos insanables, como por ejemplo el cambio de estructura corporal, lo que les provoca una doble dificultad al incorporarse. Por un lado, deben pasar de un equilibrio estable de cuatro patas a un equilibrio poco funcional de dos piernas. Muchas veces agravado al constatar que sus zapatos no le entran por tener las uñas muy largas. Por otra parte, el gran dolor de cintura que una larga jornada de estar agachados les provoca les hace caminar encorvados y con las piernas entreabiertas, semidobladas y chuecas. Otro punto débil es el olfato, el cual conserva un 20% de su potencia hasta una semana pasada la transformación, y como consecuencia priva a los desdichados transformistas de hacer uso de baños públicos. Lo menos desagradable es la desinfección a la cual deben someterse para desembarazarse de pulgas, garrapatas y demás insectos que pululan sus cuerpos. Y aunque todas estas penurias aquí enumeradas sean suficientes para que los licántropos renieguen por siempre de su suerte, existe un máximo peligro que les quita el aliento a esta estirpe: el eclipse de luna llena. Por las dudas, la próxima vez que vaya a un baño público, tenga cuidado de no encontrarse a uno de ellos adentro. ¡Papá! ¡Esa! ¡Zaino! ¡Chó! ¡Chó! ¡Chó! ¡Llegaron las tropas! ¡Alístense, soldados! ¡Ahí viene Madariaga de Corrientes! Hay muchos mitos urbanos. Y hay uno que habla de una batalla que hubo en el año 1843. Laguna Brava, provincia de Corrientes. 2.000 soldados entrerrianos habían acampado en la entrada a la ciudad de Corrientes con la intención de tomar la ciudad. Los correntinos tenían un ejército de 600 hombres, o sea que estaban en desventaja. Y estaban al mando el coronel Madariaga. Una mujer entrada en años, vestida de blanco, se presentó en un caballo flaco. Le indicó el lugar exacto donde estarían las tropas y la ubicación exacta de las fuerzas enemigas y cómo debía derrotarlos. Madariaga tomó nota, desesperado como estaba, y sin dudarlo atacó al ejército entrerriano y obtuvo una inesperada victoria. Pero ¿cuál es la mayor sorpresa del coronel Madariaga? Después de que pasó la batalla, buscó a esa mujer por todos lados. Y adivinen qué, nunca apareció. No sabemos dónde está, ni aún hoy, ni si existió, ni si fue un fantasma. ¿Quién era esa mujer? Che, al final, ¿de dónde salió esa mujer de blanco en su caballo flaco? ¿Y quién sabe? ¿Es cosa de mandinga? Baño de mandinga. Higienistas, pongan el grito en el cielo. Vayan al barrio de las latas. ¿Dónde queda? Aquí cerquita, a la vuelta. Vayan por calle Salta hasta Avenida Castellanos, hoy Avenida Alberdi, y por esta hasta Los Talleres. Atrás está el famoso barrio. Entre por la avenida que bordea el ferrocarril y verá el almacén, sucursal del Cometa, cuyo dueño, la noche que nos visitó el Cometa Halley, obsequió a los parroquianos con un guindado. Después hubo jarana y baile. Una atracción turística de este barrio es el Baño de Mandinga, una pequeña laguna de 10 metros de largo por 4 de ancho y 2 de profundidad. Las viejas del barrio aseguraban que todas las noches de invierno, cuando daban las 12, llega Mandinga, rengueando y mohino, dando unos gritos guturales y se zambulle en la laguna. Durante un cuarto de hora no se lo ve, pero el agua hierve, que es un gusto, y alza las olas de 2 metros de alto. Luego Mandinga reaparece completamente seco, altivo, gallardo, y se va cantando la dona inmóvil, según unas, Vidalitas, según otras. La tradición, o mejor dicho, las viejas, agregan que el agua de esta laguna es maldita, pues cualquiera que se ha atrevido a tocarla ha sido atraído por una fuerza misteriosa y ha desaparecido sin que jamás se haya encontrado su cuerpo. Extraída de revista Monos y Monadas, 1910. Nos vamos despidiendo. Hoy compartieron su trabajo desde Radioteatro de Taer, Mario Herrero, actor y titiritero, con su cuento Sobre tribulaciones de un hombre lobo. Andrea Bofo, actriz cómica, con su relato Sobre la mujer del vestido blanco. Nos visitó Lilian Rudolph, actriz y docente teatral del grupo Teatro Tren 2, leyendo sobre Mandinga. La cortina musical es de La Porfiada, tema Canto para callar, hecho por Amy. Quien les habla, Diego Agustín Josami. Les abrazo, seguimos con Cristian. ¡Chau! Y canto para callar un rato en silencio, canto para escuchar al menos una voz, canto para callar un rato en silencio, y cantando me falta tu voz. Canto para callar un rato en silencio, canto para escuchar al menos una voz, canto para callar un rato en silencio, y cantando me falta tu voz. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bien, seguimos en el programa. Uy, me llegó un mensaje. ¿Cómo? Me llegó un mensaje. ¿Nuevo segmento? Uy, me llegó un mensaje. En Sobre Tablas. Bien, en este segmento... Uy, me llegó un mensaje. Vamos a compartir distintos mensajes que nos llegan públicamente o privadamente de las distintas redes. En este caso nos llegó un mensaje que publicó el señor Carlos Scioldi a través de la red de Facebook. Y dice así: el petiso Páez, los runners y la cuarentena. Cuenta Carlos. Recuerdo el testimonio de una conversación que tuvimos en La Toma, establecimiento en manos obreras de Rosario, con un dirigente sindical de Citrac-Citram, sindicatos clasistas de fábrica Fiat hasta 1971. El compañero Petiso Páez, que siendo preso político desde 1975 a 1982 aproximadamente, me contó que tenía la costumbre de levantarse todos los días a las 6 de la mañana para iniciar sus actividades con gimnasia y luego tareas de limpieza. ¿Cómo hacía? Trotaba 40 minutos sobre una baldosa. Hacía flexiones y abdominales, todo sobre una baldosa. Así durante 7 años de la dictadura cívico-militar. No entiendo a las personas que necesitan flexibilizar la cuarentena, que es la medida sanitaria más eficiente, para trotar un rato. Un fraternal saludo proletario, 11/6/2020. Uy, me llegó un mensaje. De Carlos Giordi. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. En cualquier momento y lugar podemos compartir un cuento. En una fiesta. En una escuela. En un bar. En un teatro. En un teatro. Fiesta, en bueno, en un bar, en un teatro, en una plaza. Moronao es el movimiento rosarino de narración oral. Moronao. Y tiene mil historias. Mil relatos con miles de variantes. Miles de variantes para ofrecer. Para ofrecer. Para contactarnos podés buscarnos en Facebook. Nuestro nombre, Moronao. Movimiento Rosarino de Narración Oral. Y escucha que te cuento. Había una vez, pero sin colorín colorado, porque nuestras historias aún no se han terminado. Dijo que las olas son todas parecidas. Hay olas educadas y hay olas atrevidas. Unas se ríen a carcajadas y otras se ríen como escondidas. Secretitos marinos, de María Hortensia Lacau. Una blanca, blanca plenitud, un gajo de plata, un tajo que brilla, un silencio de luz. ¿Quién dijo que es una, la luna? Hoy, en el segmento de Moronao, participaron Liliana Belinsky, del grupo Génesis, y Jenny Mata, del grupo Cuentos Rodantes. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, ya lo entendí! Claro, claro. Entonces, sobre Tablas presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. El grupo Luces, siguiendo con el tema títeres y terapia, va a hablar hoy sobre las sociedades primitivas. Escúcheme, ¿cómo le va? ¿Usted cómo se llama? Analía. Porque yo buscaba al otro, al peladito. El peladito que presentó el micro antes, ¿no? ¿Quién? El otro día. ¿Quién? Usted dice Mario. Sí, el peladito, ¿no? Bueno, sí, el peladito. Pero hoy no está. Hoy presento yo. Sí, pero habíamos quedado que este micro, el que iba a trabajar, soy yo. Bueno, sí, pero usted es un títere. Ufa, ¿este no es el espacio de los títeres? Sí, pero estamos hablando sobre títeres y terapia. Así que déjeme seguir, por favor. Ay, ¿quién es el títere? Usted. ¿Y no es el espacio de los títeres? Bueno, está bien. A ver, ¿qué quiere hacer? Quiero recitar una poesía. Bueno, entonces, si lo dejo recitar una poesía, ¿después puedo seguir? Sí, claro. Bueno, adelante. Recite. Yo me llamo Cachirulo. Soplo el clarinete y una nota yo modulo. soplo, soplo por la boca y me sale por... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espere, no, no, no. Este es un espacio de protección al menor, por favor. Pero yo iba a decir soplo, soplo por la boca y me sale por los rulos. ¿Usted nunca sopló fuerte así y se le levantaron todos los pelos? Bueno, bueno, está bien. Ahora, ¿me deja continuar, por favor? Sí, adelante. Bien. Para Fraser, todos los elementos de la naturaleza eran para el hombre primitivo seres vivos con alma propia. Esta concepción se conoce como el animismo mágico primitivo. Sí, a mí siempre me pareció lo mismo. Dar ánimo, eso es lo mejor. No, no, yo digo animismo, espiritualidad. Sí, como las porristas, que arman porras para dar ánimo. Ojo, ojo con lo que dice, ¿eh? Sí, arman porras, hurras y animan a la gente. Son muy espirituales. Bueno. Bueno, ¿me va a dejar concluir, por favor? Bueno, concluya. Está bien. Esta concepción, como decíamos, se basa en dos principios básicos. Magia homeopática y magia contagiosa. Escúcheme. ¿Va a hablar de títeres o de magia? Porque en el bloque de los títeres no podemos hablar de magia. Ay, ¿me va a dejar terminar de una buena vez? Porque me va a hacer enojar, ¿eh? ¿Pero qué hice yo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy terminando el micro y usted se queda calladito. Bueno, pero si puedo trabajar en el micro que viene. Al final, no pude ni decir ni recitar el poema como yo quería. De acuerdo, de acuerdo. Pero ahora, silencio, por favor. Está bien. Hago silencio. Me callo. No digo más nada. ¿La va a terminar? Sí. Bueno, y quizás el principio de la terapia con los títeres comenzó cuando los hombres primitivos, parafraseando a Úrsula Tapolet, dieron forma a su miedo y consiguieron combatirlo mejor por la potencia de la imagen. Bueno, ahora sí, hasta el próximo micro. ¡Chao! Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa, payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores. Y en este caso, a la de aquí, de Rosario, a la delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa. Sí, en la producción, Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. Quien les habla, Cristian Álvarez. Muchas gracias, nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos, a distancia, el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre tablas. Ah, sobre tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.